Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿cómo estás? Y desde cualquier parte que nos escuches, como siempre, tu amigo Roberto Serrano, me da mucho gusto el que nuevamente nos encontremos en este programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. El día de hoy, como en cada programa, tenemos una entrevista muy interesante. Es acerca de la solución de conflictos. También nuestras noticias más destacadas de la semana, el relato de sabiduría, música y más. Hace rato me encontré con algo que quería compartirte, ya que siguen saliendo más cosas interesantes sobre el buen humor. Y es que según un estudio publicado por Chambers and Payne, cuando algo nos parece gracioso es más fácil recordarlo. Además también el reír ayuda a los fumadores a mejorar su salud. De hecho, la terapia de risa tiene la misma efectividad que hacer ejercicios respiratorios tradicionales. ¿Qué te parece? Pues bien, qué mejor que mantenernos de muy buen humor. Y para eso comenzamos con nuestro programa, con las noticias que nos trae José Ramón García y Ana Garza, y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Entrenamientos militares masivos en China pudieron tratarse de un intento fallido por derrocar al presidente Xi Jinping o de un movimiento de su grupo para deshacerse de la fuerza política de Jiang Zemin. En ese país se está llevando a cabo un ejercicio militar inusualmente grande y parece que las razones son más políticas que militares. El ejercicio denominado Poder de Fuego 2014 dio inicio el 15 de julio junto a otros 10 ejercicios consecutivos de entrenamiento con munición real a cargo del Ejército de Liberación Popular. Mientras tanto, la Fuerza Aérea y la Marina también se movilizaron para realizar ejercicios en el Golfo de Beibú, el Mar Bohai, el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. El ejercicio fue llamado Ejercicio Militar Masivo de las Tres Fuerzas Armadas en los Cuatro Mares, algo sin precedentes. En cuanto a su duración, también es algo fuera de lo común, ya que comenzó en el mes de julio y continuará hasta fines de septiembre. Incluso parte del ejercicio, como las maniobras que se realizan en las aguas del noreste de la provincia de Jiangsu, continuarán hasta el 20 de noviembre. Tras diagnosticarle piedras en el riñón, el 24 de agosto en el hospital Wansheng de Shenzhen, Wei Yanmin, una mujer china de 32 años de edad, acudió al hospital por lo que pensaba sería una cirugía sencilla. Sin embargo, durante la operación, los doctores le avisaron que iban a extraerle el órgano para asegurar su supervivencia. Luego de pedirles explicaciones sobre lo que estaba pasando, el hospital no ofreció detalles y simplemente declaró que la decisión fue tomada con la consulta de expertos y le dijeron, la vamos a compensar tanto como sea necesario. Para escuchar las notas completas, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Una investigación del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos informó que piratas informáticos relacionados con el gobierno chino al parecer entraron repetidamente en los sistemas de empresas estadounidenses como aerolíneas y tecnológicas, implicadas en el traslado de soldados y equipamiento militar. Este comité encontró que el mando de transporte Transcom solo estaba al tanto de dos de al menos 20 ciberataques en un solo año. También encontró que hubo unas 50 intrusiones y otros problemas en las redes informáticas de los contratistas de Transcom. Independizarse o no del Reino Unido. En una votación histórica en Escocia desde las 8 de la mañana del jueves, los más de 4.2 millones de escoceses registrados comenzaron a acudir a las casillas para decidir su futuro. Aunque la prensa en Reino Unido se mostró dividida, todos los diarios coincidieron en que este referéndum es un gran acto de democracia del cual todo el mundo puede aprender. Este miércoles, durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, La relatora sobre el derecho de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Cropus, explicó que a pesar de que el mundo cuenta con un marco legal fortalecido para la protección de los derechos de estos pueblos, todavía hay enormes dificultades para que se lleven a la práctica. Agregó que además de la falta de reconocimientos de su identidad, uno de los mayores obstáculos es la noción de que los pueblos indígenas son un impedimento para el desarrollo, lo que lleva a algunas naciones a emprender explotación de recursos sin el consentimiento de esas comunidades. Entre 2012 y 2013, el aumento en niveles de CO2 fue el más rápido registrado en las tres últimas décadas. Una razón importante detrás de este alarmante incremento es la acidificación de los océanos. Estos son capaces de absorber una gran parte de CO2 que producimos, haciendo que nuestro planeta sea habitable. Pero a medida que su acidificación aumenta, comienzan a perder esta capacidad. Si no se logra reducir los niveles de CO2 expulsados a la atmósfera y a la vez los océanos no logran recuperar su capacidad de absorberlo, las cosas se pondrán muy peligrosas para la mayoría de los seres vivos, incluyendo al ser humano. Algo tan sencillo como una ensalada de lechuga con aceite de oliva es muy benéfico contra la hipertensión y también contra derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca y ataques al corazón. Es decir, se sugiere una dieta rica en grasas insaturadas y verduras con importante aporte de nitritos y nitratos, como el apio, la zanahoria y la lechuga. La NASA está trabajando en Global Ecosystem Dynamics Investigation, que es un instrumento basado en un láser que servirá para tener una visión única en tercera dimensión y así documentar los ecosistemas vegetales de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional para investigar el ciclo de carbono. Concluyó el Mundial de Baloncesto 2014 celebrado en España con el triunfo del equipo de Estados Unidos contra Serbia con marcador de 129-92. De esta manera, Estados Unidos gana invicto el Mundial y se convierte en el tercer equipo en ganar dos Copas del Mundo consecutivas. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora vamos con Camila, que les comparto que se fundó como grupo en el año 2005 y al grabar los discos de Todo Cambió en el año 2006 y Dejarte de Amar en el 2010, lograron la aceptación del público y se volvieron referentes de la música pop en Latinoamérica. Vamos con esto de Perdón, que es un tema de la autoría de María Dom y Mónica Vélez, y regreso. Esta vez no escondería lo experimento fallo. Si te alejé de mí, si te fallé y me fui, fue porque mis mentiras me daban miedo. Tú me creíste y yo me volví tan bueno, fingiendo. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que jueguen conmigo. Ya sé que es cobarde pedirte en una canción. El conflicto define en buena parte el hecho de vivir. En todas las épocas históricas, todos los países, razas, grupos y clases sociales, todas las edades, así como hombres y mujeres, experimentarán y vivirán consigo mismo o en sus relaciones con su entorno algunas situaciones de conflicto. Lo importante del conflicto es la manera en que reaccionamos al mismo y cómo lo solucionamos. Los conflictos representan crecimiento y desarrollo si aprendemos a convivir positivamente con ellos, a gestionarlos y resolverlos. Bueno, y qué mejor si vamos con nuestro invitado y con Mayra Jaime, que nos trae este interesante tema, y regreso en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy trataremos un tema muy interesante para todos, sin importar la edad, ocupación, clase social, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente es un tema que tiene que ver con los conflictos. Hay un proverbio antiguo que dice, no hay tres días buenos. Y es porque simplemente aparecen problemas o conflictos que necesitan ser resueltos. Y muchos a veces quedan años sin resolver. Y bueno, pues para este tema invitamos al presidente de Conversaciones Colaborativas, quien es máster en dirección de empresas de la IPADE, el señor Miguel Ángel Holguín Salgado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buen día a todos. Y bueno, platíquenos sobre este tema tan interesante. ¿Qué es el conflicto y por qué usted se ha dedicado a este tema? Bueno, un conflicto es una relación humana fallida. Cuando la relación humana no falla, no hay conflictos. Entonces, para entender esto hay que preguntarnos qué hace que falle la relación humana. La primera aproximación tiene que ver con que la relación humana falla por su estructura. La relación humana, cuando fluye, uno habla y el otro se calla. Y luego al revés, el otro habla y uno se calla. Cuando la relación falla, quieren hablar los dos al mismo tiempo. Y ahí empieza el conflicto. Como no se dejan hablar, se empiezan a gritar. Cada vez más alto. Cuando ya eso no funciona, se empujan. Y de ahí pasan a los golpes o algo más violento. Puede haber en cualquier conflicto hasta agresiones ya físicas que ponen en peligro la vida. La relación humana tiene entonces esa estructura, que podemos representar gráficamente como uno se pone arriba y el otro abajo, por turnos. En los conflictos deja de haber turnos. Los dos quieren estar arriba al mismo tiempo. Y eso nos lleva a la solución, que es muy fácil. El primero que se ponga abajo resuelve el conflicto. O sea, si alguien quiere hablar y hablar y hablar, yo me callo. Si tengo la paz interna para callarme, el conflicto va a desaparecer. Para que haya conflicto realmente se necesita que los dos quieran estar arriba. Y eso es lo común. La mayoría de las personas no reflexiona que si se callara y escuchara y tratara de entender al otro, el conflicto se disolvería. ¿Y qué lo ha llevado a profundizar sobre este tema? Yo creo que a mí nací en medio de conflictos, porque yo nací en Guerrero, que es una sociedad muy violenta, donde la gente prefiere morirse a balazos que de hambre. Y eso lo viví desde niño. Después me vine a la Ciudad de México, volví a la Universidad de Guerrero a dar clase, cuando la guerrilla estaba activa y había balaceras adentro de la universidad. Me volví a venir a México y volví de nuevo a trabajar en el gobierno, y el gobernador de esa época me hizo responsable de resolver todos los conflictos del estado. Me dio una avioneta y yo volaba a resolver conflictos por todo el estado, muy violentos. Y ahí empecé a entender que si yo me quedaba callado y escuchaba las horas que fuera necesario, 8 horas continuas, 4, 5, acababa yo entendiendo qué quería la gente. Luego verificaba, devolviéndole su conversación, si eso era lo que querían, y casi siempre llegábamos muy rápido a acuerdos. O hacía que dos grupos contrarios, yo escuchaba a uno, luego escuchaba al otro, luego era como si fuera intérprete. Le decía a uno qué quería el otro. La gente cuando tiene conflicto se deja de escuchar. Solo piensa en su propio interés. Cuando hay alguien que está comunicándolos, el conflicto se disuelve. No se trata siquiera de estar de acuerdo con el otro. Se trata de entenderlo, de saber qué siente, qué piensa, por qué está enojado. Cuando yo logro entender eso, aunque no esté de acuerdo con él, ya me puedo comunicar. Y luego él me escucha, aunque yo tenga un punto de vista distinto porque lo escuché. Escuchar a otro es decirle, te acepto, te acepto. No escucharlo es decirle, no te acepto. Y el ser humano, su principal nutrimiento psicológico es la aceptación. Es decir, que aunque la idea de la otra persona sea muy diferente y no esté de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con la otra persona, eso no tiene nada que ver. Simplemente con saber escuchar y tener esa empatía con el otro nos va a ayudar a que evitemos los conflictos o resolvamos los problemas, ¿verdad? Se disuelven los conflictos en el aire, aunque no lleguen a acuerdos, porque ya se tomaron la molestia de entenderse. Todos percibimos diferente por nuestra biología. Unos tenemos mejor oído, mejor vista. Y además nuestra historia de vida. Alguien que le gritaron mucho y lo golpearon, si oye este tono de voz con el que hablo, a lo mejor se enoja. Alguien que no le hablaron así, no le parece mal. Realmente hasta el más mínimo detalle puede ayudar o favorecer a que exista un conflicto. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el licenciado Miguel Ángel Holguín Salgado para seguir platicando sobre el tema de los conflictos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, pues estamos de regreso. Vamos a seguir platicando sobre los conflictos con el licenciado Miguel Ángel Holguín. ¿Con cuántos tipos de conflictos diferentes se ha encontrado usted? Yo creo que con todos los que hay. Nosotros pensamos que los políticos, que son de mucha gente, son difíciles. Esos son los más fáciles. Son externos. Requiere organizar la conversación para que se hable con orden. Pero una vez que se organiza, se disuelven muy rápido. Los conflictos de dinero, como en las empresas, igual, si logro que uno a otro de los grupos escuchen, se disuelven. Los conflictos se complican conforme aumentan las emociones. Los peores conflictos de grupo son los familiares. Más complejos todavía, de pareja. Y el conflicto realmente más difícil es el de la propia persona que tiene consigo misma. O sea, las personas estamos divididas, tenemos muchas partes. Cuando mi conflicto es interno, es el más difícil de resolver. Mientras más externo sea, con la técnica de conversación colaborativa se disuelve en 3 horas, aunque sean 5,000, nada más se organiza la conversación. ¿Y qué es una conversación colaborativa? Es una conversación en que mi objetivo es entender al otro, no tener la razón. Y entonces no solo lo escucho, me quedo en su conversación. Si él me cuenta algo que yo considero peligroso, como divertido, yo no le cambio el tono, lo escucho como divertido. Para verificar que realmente le entendí, le devuelvo su conversación diciéndole, a ver si te entendí, y le hago una síntesis de lo que me dijo. Como él es el dueño de la conversación, si me dice que no dijo eso y me vuelve a explicar, yo acepto. Puede que sí me lo haya dicho, pero al escucharse ya cambió de opinión, lo cual me da indicaciones que estoy avanzando para resolver el conflicto. Yo nunca me pongo a analizar si dijo eso o no. Acepto las correcciones. Es como si realmente usted le ayuda a que pueda ver en sí mismo el conflicto. Una vez que lo puede ver, se disuelve. Sí, porque yo al devolverle la conversación con intención de entenderlo primero, me quedo muy cerca de lo que me dijo. Y se escucha por primera vez. Cuando uno habla, no se escucha. Y ya no le gustó lo que dijo y dice que no dijo eso. Ya cambió. O sí sostiene que lo dijo, pero ya reflexionó. Y como lo acepté, aunque no esté de acuerdo, él luego me va a escuchar igual. Y, por ejemplo, entre el público que nos está escuchando, no sé, bueno, todos tenemos problemas, pero en un momento dado, si alguien tiene un problema, no sé, ya sea a nivel familia, empresa o con uno mismo, ¿qué le sugiere usted? Porque a lo mejor no todos tienen como esta oportunidad de buscar a alguien, que sería lo ideal, sugerir esto, que busquen a alguien. Pero, ¿qué les puede recomendar? O sea, primero hay que tratar de entender al otro. Realmente decir, a ver, no estoy de acuerdo con lo que dice mi hija, con cómo se comporta, pero voy a tratar de entenderla. Y entonces me quedo en su conversación y la escucho. Y le devuelvo la conversación y eso va a hacer que más fácilmente nos pongamos de acuerdo que si la rechazo. El tema detrás de todo conflicto es el miedo. Hasta la agresión es miedo, ¿eh? La tristeza es miedo. Con diferentes disfraces. Para resolver un conflicto le tengo que quitar el miedo al otro. Si yo ataco a la gente, la rechazo y la critico, le genero más miedo. Si la acepto aún no estando de acuerdo, para tratar de entenderla, se quita su miedo y el conflicto desaparece. Sé que es muy difícil, requiero estar en paz. Necesito a lo mejor aislarme 3 minutos, fijarme en mi respiración, serenarme y luego regresar a conversar. Pero si logro hacer eso, es como magia. El conflicto desaparece. Muy lleno de sabiduría esto que nos acaba de compartir y muy cierto. Y bueno, pues espero que en otras ocasiones nos siga acompañando, que podamos como profundizar un poco más sobre el conflicto en una empresa, por ejemplo, y en otro momento sobre el conflicto en la familia o con uno mismo. Con gusto, muchas gracias. Bueno, pues para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime.